En la mañana en vivo de la 106 se largó, fuertito se largó sobre la ciudad de Saladillo. Allí me contaba Claudio que en 25 de mayo también está lloviendo fuertecito en Alvear, que habían caído un par de chaparrones en Roque Pérez. Todavía no sabemos, pero nos vamos a enterar en un ratito. Y ahora vamos a compartir con vos, viste que estábamos contándote las efemérides de hoy, ¿no? El Día de los Derechos Humanos, desde el 2007 que se recuerda el retorno a la democracia, y también General Alvear, que tiene sus efemérides hoy. ¿Por qué? Porque hoy, 10 de diciembre, un día como hoy, pero hace 3 años, asumía la municipalidad el intendente, el actual intendente Gustavo Horacio Marcos. Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? Hola, buen día, Carlos. Un saludo para vos, para toda tu audiencia. Bien, acá andamos viajando por Olavarría, casi ya llovió. Hay un sol que rasca la tierra, vamos a hacer el calor meteorológico, ya Tapaquecha también ya había salido el sol, así que aparentemente la lluvia no va a ser más que un chubasco y terminaremos temprano. Ahí está. Gustavo, bueno, estos 3 años, ¿cómo se puede hacer un resumen cortito? No se puede, ¿no? No, gracias a Dios no lo podemos hacer corto el resumen, gracias a Dios no, porque hemos tenido... gracias al apoyo que tenemos habitualmente del Gobierno Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, un montón de obras públicas que hemos podido llevar a cabo. Hemos hecho una gran reorganización de todo el sistema municipal, hemos incorporado gente al trabajo municipal, que los funcionarios se han tenido que adecuar a los nuevos tiempos, cada cual a manejar su presupuesto, a saber de números, a saber de costos, y bueno, hemos mejorado muchísimas cosas que hemos hecho. Hoy estamos abriendo la cuadra número 25 de asfalto, gracias a Dios, que le hemos hecho estar con personal y máquinas municipales. Estamos empezando la número 26, si Dios quiere, la semana que viene vamos a estar abriendo ya los cimientos, nos estaban hoy ya trasladando todos los moldes de cordón, el hospital, estamos terminando de pasar toda la parte nueva, hacer la parte nueva de quirófano del hospital, hemos incorporado 2 ambulancias, hemos entregado... que las terminaciones en nuestra gestión, las 100 casas del Plan Federal 1, 25 casas de la Policía Comunal, hemos dado 5 aumentos de sueldo a los empleados municipales, o sea, hoy el empleado municipal en Alvear es el que tiene, sin duda, en la zona el sueldo básico más alto. Y bueno, eso nos costó y nos cuesta un sacrificio enorme, pero lo hacemos con la absoluta convicción de que el empleado, que es el que nos ayuda a prestar los servicios y a tener el pueblo como lo tenemos, tiene que estar en buenas condiciones y tiene que tener un sueldo lo más digno posible, de acuerdo a los números nuestros, ¿no es cierto? Uh-huh. Gustavo, ¿y va a haber alguna bonificación extra el fin de año para los municipales? Estamos hoy casualmente, antes de viajar, estoy llegando a la batería, antes de viajar tuve una reunión con la gente del Sindicato de Trabajadores Municipales y con la gente de APTE, y bueno, estamos cerrando un acuerdo que lo estaríamos dando los primeros 10 días de ¿cómo es que se llama? De enero. Ajá. Por una cuestión más contable que otra cosa. Claro. Pero ya estamos casi de acuerdo con la cifra, no sé si vamos a poder entregar los 500 pesos, pero por ahí cerca vamos a andar. Ahí está. Bueno, primeros 3 años de aniversario, ¿y cómo se ve para adelante, Gustavo, esto? Se ve bien, yo creo que la gente está conforme, hemos hecho una administración muy austera, muy, muy, muy controlada y muy controlable, entonces... pensamos que vamos por la buena senda y con la esperanza de tener un año pleno de obras, ¿no es cierto? Y muy contento, y la verdad, muy agradecido también, ahora que me llamás, muy agradecido, lo primero que me pido mañana, toda esa gente que nos votó en su momento para lograr estar donde esté. Yo soy empleado administrativo de una empresa común, o sea, un tipo que ha logrado llegar gracias al apoyo de la gente, que nunca me olvidé de eso, gracias al apoyo de la gente, hemos logrado estar estar administrando los destinos de Alvear, así que estoy súper agradecido a toda la gente que nos votó, a toda la gente que nos apoya, a todos los empleados municipales y a todos los funcionarios que estuvieron y que están conmigo y que hacen posible este día a día de mucho trabajo y mucha tesón y mucho desgaste, pero que te hace estar tranquilo cuando te vas acostando. Seguro. Gustavo, gracias por este contacto en este tercer aniversario de la gestión municipal. Gracias, Carlos, a vos por acordarte. Un saludo grande para toda la gente. Y bueno, y me parece que tenés una deuda de una cena, algo por el estilo. Yo no sé, yo te recuerdo. Porque uno termina el año y empieza con los recuerdos. Y yo me estoy acordando que alguna cena está debiendo por ahí. Sí, señor, va a ser pagado con intereses. Bueno, Carlos, un abrazo. Un saludo grande y gracias por acordarte siempre de nosotros y por prestarnos el micrófono cuando siempre lo hemos necesitado para difundir la tarea nuestra, te agradezco un montón. Un saludo gigantesco también por ser el intendente de la ciudad de la amistad. Bueno, gracias, Carlos, muchas gracias. Saludo enorme, adiós. Hasta luego. Ahí estábamos con la palabra del intendente Gustavo Horacio Marcos en el tercer aniversario de su gestión al frente de la Municipalidad de General Alvear. Seguimos con un poquito más en la mañana en vivo de la 106. Actualizamos los datos del tiempo en un ratito. Los ratings también.